café. Un gangoso con ganas de apalabrar su odio. Un idiota a punto de creer en Dios. Una puta moribunda sin el más mínimo arrepentimiento. Un perro pulgoso con ganas de garcharse a la gata del vecino. Un porno star con el pito mediano y color trigo. Un boludo con pocos amigos. Unos amigos que no llaman jamás porque no son boludos. Una exnovia que limpia sus verdades de bronce y habla con mi hijo no nato. Un ingeniero italiano sin diplomas, ni obras, ni amores. Un vago de trayectoria impoluta y muy puta. Una madre que más que madre es un padre severo. Un padre que más que padre es un apellido disléxico. Una abuela muerta, un abuelo muerto. Y muchos tíos y primos con sarna. Una historia mil veces contada. Una piedra ciento de veces arrojada. Un espejo que desafía y que juzga. Un leproso a punto de ganarse la confianza de Dios. Un Dios que vende sus dogmas por un vaso de buen vino negro. Síndrome de las palabras. Sin Dios, sin amo y sin radio.